Lo único que dice entonces el fallo es que por un decreto podría, no dice que sea obligación. Se puede, dice si quiere, no tiene que hacerlo, puede hacerlo, recuperar el servicio de agua y de cloaca, pongamos las dos, para determinar después, de acuerdo a los preceptos de la ordenanza y de las orgánicas municipales, a quién lo va a conceder. Si lo va a conceder directamente a la propia municipalidad o si lo va a conceder a otras figuras posibles que están en la carta orgánica, lo cual lo debe hacer sí a través del Consejo de Representantes. Por eso estamos ante una situación jurídica de gran precariedad para el municipio. Es cierto que pueden, por el decreto, venir a recuperarlo, pero no dicen que se lo puedan de ahí inmediatamente quedárselo para prestarlo. Tienen que tomar una decisión en base a todos los complejos legislativos provinciales y municipales, o para decir que son ellos los prestadores ahora, y para tener condición de prestadores necesitan la mayoría grabada del Consejo Deliberante, o para concederlo a otra figura, cualquiera sea, también necesitan esos votos. Por eso en realidad el fallo deja una zona muy gris. Saben, la gente sabe, y lo tenemos medido, que la municipalidad es incapaz de prestar servicios públicos. A uno le llama la atención cuando escucha funcionarios, exintendentes, porque intendentes no se escuchan, ¿no es cierto? Decir que el concepto de los servicios, el concepto, palabras vacías, de los servicios públicos es que los preste el municipio. ¿Me quieren decir? A ver, por favor, levante la mano alguien y dígame qué servicio público presta el municipio directamente. Error 1. La salud. Podríamos decir la salud, que en realidad eso es una cuestión estatal y no se puede discutir. En un hospital donde está desnuda la falta de capacidad de prestarlo, y la pandemia lo puso aún más en desnudo. Pero dejando de lado el hospital, ¿saben qué servicio público prestan? El alumbrado público. ¿Cuántos han tenido que pagar el artefacto para que le pongan, si no es en el centro? ¿Cuántos han tenido que juntarse con los vecinos a pagar el artefacto para que se lo pongan? Yo seguro, y un montón más. Si no estás en el centro, tenés que pagarte el artefacto, a pesar de que pagás la tasa municipal como cualquier otro, ¿no es cierto? La basura, ¿quién la presta? Cotreco. Permanentes aumentos a Cotreco. ¿La gente por qué no se queja? Porque no los paga directamente, los paga a través de las tasas municipales. Legalidad. Cotreco, una empresa en quiebra. Concesión prácticamente directa. ¿Hubo problemas con el transporte público, sí o no? La empresa a la que se la dieron quebró. Vamos a solucionar el problema del transporte porque lo vamos a municipalizar. ¿Lo presta la municipalidad? ¿Lo presta una empresa privada, dada por concesión directa? Qué curioso, ¿no? Y en Carlos Paz Gas, voy a volver, ya termino. Y en Carlos Paz Gas siempre tuvieron el fantasma de querer procesos de gerenciamiento. Pero nunca nos pidieron ni colocar los medidores, ni leer los medidores, ni hacer la facturación, ni cavar la zanja para hacer las conexiones, ni atender los siniestros. Todo eso lo hizo la COPI, siempre. Pero les gustaba tener el proceso de compras. Son gente afecta a hacer los mandados. Les encanta hacer los mandados. La pescan, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Bueno, quieren esta caja, compañeros y compañeras. Quieren esta caja de cientos de millones de pesos para usarlos, no en beneficio de la ciudad, no en beneficio de la expansión del servicio público, para usarlo para otros fines. Quieren esta caja y están dispuestos a destruir cualquier cosa. ¿Y saben qué? Yo ahora les voy a decir, nosotros a esto no nos tomó de sorpresa, pero nos sorprendió, porque manejábamos otra información, que evidentemente, como podía pasar, estaba equivocada o era errada. Pero no nos sorprendió en el sentido de que tenemos preparadas otras situaciones. Por eso lo que les pedimos ahora son actitudes muy importantes. Primero, tranquilidad. Esa tranquilidad activa, esa tranquilidad nerviosa, en el sentido de tenernos listos para. Contención, mucha contención. Estar conteniéndonos unos a otros, no dar nada por hecho. Acá no terminó la vida de la COPI. El lunes y ahora dentro de un rato vamos a seguir trabajando igual, con esa pasión que le ponemos todos los días, atendiendo bien el teléfono, atendiendo bien el usuario, atendiendo el reclamo, haciendo la tarea que tenemos que hacer. Y eso no lo vamos a dejar, porque la calidad del servicio y nuestro compromiso con el servicio es lo que la gente sabe ver. Además de eso, vamos a organizar otras actividades. Lo que le pedimos es un poco de paciencia, porque el lunes se va a reunir el Consejo de Administración, porque el lunes la asesoría letrada va a terminar de hacer trabajos que viene haciendo ya desde hace tiempo y que obviamente a partir de ahora están a toda máquina. Porque el lunes vamos a convocar, a partir de la reunión de consejo, seguramente una gran asamblea para establecer un comité de lucha que esté representado por todos los sectores que tienen que estar ahí tomando las decisiones. Y vamos a tomar decisiones muy serias, muy responsables, muy medidas, muy calculadas, porque es difícil y es largo. Y por eso no podemos apresurarnos. Tenemos que ser a poner toda esa inteligencia, que es mucha, es inmensa, y toda esa pasión que nos caracteriza. Yo, en nombre de todos, de todo el cuerpo social, del presidente que está aquí, de nuestros consejeros que andan por ahí, de delegados, de los compañeros trabajadores, les pido, mantengamos una fuerte unidad. Ahuyentemos todo derrotismo. No permitamos que se nos infiltre el triunfalismo. Y no nos van a vencer. No sé si algún compañero quiere hacer uso de la palabra.